todos los oyentes que están escuchando del otro lado de la radio. Estamos en una nueva edición de esta cosa que hemos dado en llamar Trinchera de Ideas. Después de no haber salido al aire el jueves pasado. Es verdad. Estamos vivos. Seguimos. Este proyecto sigue en pie, esta trinchera se sigue construyendo y más firme que nunca. Agradecemos al Rulo por estar operándonos en el día de hoy, jueves 27 de junio, una mañana con un poquito de frío. Agradecemos por habernos pasado toda la discografía de Janis Joplin. Sí, muy lindo, Rulo. Muy lindo, para levantar. Levantó la mañana, claro. Levantarlos a la mañana. Sí, se habrá desenchufado claramente o no, no sé. Se nos cagó el... No nos escuchamos, Rulo, por los auriculares, pero no importa, porque estamos acá y estamos vivos. Mientras estés saliendo al aire. Bueno, Anto, buenos días. Buenos días a todos los oyentes. Buenos días a nuestra matera Mar, que está acá. Que está con los auriculares, pero no se escucha nada. Sí, igual se lo deja puesto. Sí. ¿Vos sí escuchás? Sí. Buenos días, Tuti. Buenos días, Rulo. Bueno, hoy un programa bastante especial. Tenemos acá en Trinchera de Ideas, en la sección Bancando la Parada, perdón, sí, Bancando la Parada, vamos a tener a un compañero que bueno, está todo relacionado con el tema de los fines y demás, que ya le vamos a ir contestando, comentando. Le vamos a ir contestando también. Contestando que también. Pregunta, le pregunta, vamos a ir contestando. Él nos va a ir contestando a nosotros. Y bueno, ayer fue 26 de junio, fecha muy especial para todos. No sé si querés empezar a comentar, Tuti. Sí, sí. Bueno, hoy, como vos decías, Santo, tenemos un programa que vamos a... Nosotros tenemos una sección, la sección Huevos y Ovarios en la Trinchera de la Historia, donde siempre tratamos de recuperar a distintos compañeros que han pasado por nuestra historia. Ya está, se solucionaron los problemas técnicos. Gracias al Rulo por hacer esto totalmente en vivo. Y atravesando el estudio radial por arriba de nosotros, pero ha logrado solucionar el problema. Ahí está. Ahora sí. Bueno, como les contábamos, hoy vamos a tener un programa bastante especial, como dice Anto, porque en nuestra sección Huevos y Ovarios de la Trinchera de la Historia vamos a estar recuperando la lucha de dos compañeros que, bueno, como sucede en estos casos, también ya pasa a ser la lucha de todos. Ayer, 26 de junio, se cumplió un nuevo aniversario, 11 años de la masacre del Puente de Avellaneda. Aquel episodio que todos recordamos del 2002, donde las policías represoras, al mando de Eduardo Duhalde, a la cabeza, el responsable político de una fuerte represión en el Puente de Avellaneda que se llevó la vida de dos compañeros y dejó un montón de heridos de balas de plomo, ¿no? Una policía que tuvo la orden concreta de salir a reprimir a los compañeros y en este caso se llevó a dos de los nuestros, pero bueno, no pudieron del todo porque los compañeros lo estamos recuperando todos los días en nuestras acciones concretas. Así que bueno, vamos a inaugurar un poco el programa de hoy. En esta sección, Huevos y Ovarios en la Trinchera de la Historia, queríamos traer la lucha de Darío y Maxi, Darío Santillán y Maximiliano Costecchi, y por un poco reflexionar no solo sobre el hecho puntual de lo que ocurrió aquel 26 de junio del 2002 en el Puente Pueyrredón, sino también pensarlo en contexto, ¿no? Cómo pensar a Darío y Maxi hoy, aquella fuerte represión en el día de hoy, qué es lo que ha sucedido en estos 11 años, qué nos falta. Pero bueno, vamos a estar un poco reflexionando puntualmente sobre el tema y después, como decía bien Anto, vamos a tener la visita de Juan Manuel, que me mandó un mensaje que ya está en camino. Ah, bueno. Juan Manuel es uno de los compañeros coordinadores del programa Fines, acá en el distrito de Berazategui. Fines es un programa, bueno, para aquellos que no saben y ya nos vamos metiendo o le vamos adelantando un poco el tema, es un programa para finalizar la secundaria, aquellas personas mayores de 18 años que no han tenido la oportunidad de finalizar sus estudios secundarios por un montón de motivos y tampoco tenían la posibilidad de poder cursar regularmente, por ejemplo, en una escuela nocturna, todos los días 4 horas, se abrió la posibilidad del programa Fines para poder terminar el secundario. Básicamente, en un principio centrado a los compañeros que son parte del programa Argentina Trabaja, pero hoy por hoy extendido a todas aquellas personas que no hayan podido terminar el secundario. Así que bueno, el programa de hoy va a girar un poquito en torno a estas temáticas. Seguramente al final compartiremos la agenda. de las actividades que tengamos este fin de semana, a las que se pueden sumar. Vamos a estar charlando también, por qué no, un poquito de lo que fue el fin de semana pasado. Hubo actividades en el Centro Cultural de la Juventud, sí. Hubo actividades en la Casa Cultural Miguel Sánchez, que si te parece, Anto, podemos un poco empezar comentando, ¿no? Para entrar en calor y no meternos directamente de lleno en lo de Maxi. Antes de eso, comentanos un poco qué estuvo sucediendo el sábado 20 de junio en la Plaza de la Paz. Hubo un encuentro de emprendedores de la economía social. Sí, en el programa anterior, que habíamos hablado un poco de economía social. Y bueno, lo que hicimos con el Centro Cultural de la Juventud fue hacer una jornada, una kermés, pero apuntando más que nada a una feria, a un paseo de productores, donde compañeros que realizan su producción, que viven de lo que hacen, tuvieron la posibilidad de acercarse a la Plaza La Paz y poner su puesto. También a raíz de eso, lo bueno de la jornada es que ya se están juntando y se están organizando como para poder, para que siga, que tenga continuidad una jornada tan linda como la del jueves pasado. Así que bueno, tuvimos puestos de, a ver, ayúdame Tuti, tuvimos de puestos de gorritos de lana, sí, buzos de bandas. Capingüí eres el proyecto ahí de los gorritos de lana. No sabía bien. Sí, me gusta, me gusta. Después, bueno, porcelana fría, donde también participaron las chicas que hacen el taller de porcelana fría en el Centro Cultural de la Juventud. También tuvimos rastas por Andrea. Sí, rastas. Que nos está escuchando, así que le mandamos saludos. Bueno, saludos a Andrea. Después, a ver, ¿qué más? Ayúdame. Bueno, después estaba... Carteras. Sí, las carteras. Las carteras de las chicas, muy buenas. De Ludmila y Caro. Mimbre. Sí, el puesto de Roxana con todo lo que fueron canastos y atrapasueños de mimbre. Tuvimos también remeras, a las chicas de como quieras. Como quieras. Como quieras, que hacían remeras artesanales, eran remeras pintadas a mano o con la técnica de stencil y otras con retazos de tela, también muy lindo. Los buzos para todos del amigo, sí, Sandro, estuvieron presentes ahí con buzos de distintas bandas de rock. También creo que había buzos de Los Redondos, de Los Piojos, de AC/DC, de Los Ramones. Todo. ¿Qué más tuvimos? Tuvimos también los trabajos de lana de Emma. De Emma tuvimos ahí el puesto de... También. Había, ¿cómo se llama? Escarpines, bufandas. ¿Y nos estamos olvidando de algo? Sí, las cajitas decoradas con... De Copage. Y la miel. ¿Lo dije bien? Sí. Y la miel. La miel para todos. Nos visitó también la cooperativa. Es una cooperativa. Miel para todos. Que le mando un saludo ahí a mi compañera de la Tecnicatura, Nélida, que estuvo presente no solo con miel, sino también nos trajo la hidromiel, que es un vino de miel, que varios compañeros ahí se llevaron. ¿Eh? ¿Probaste? Estuvimos haciendo, catando un poco el vino de miel ese día. Tuvimos también, trajo polen, cosas también así medio, sí, no son, sí, cotidianas nuestras, pero polen y jalea real, que probé la jalea real y... Una cosa medio rara, pero bueno. Supuestamente es dos cucharadas o una en ayunas a la mañana y eso te levanta. Hoy estuve desayunando con miel para todos. Sí, que comí unas tostadas con miel, así que... Bien. Son altamente recomendables. Lo que quería resaltar a lo mejor también de la jornada... Bueno, también hubo juegos para los chicos, recreación y demás, pero lo que quería resaltar era el ambiente, el compartir un mate, el preguntar por la producción del otro... Surgieron un montón de ideas en común, así que bueno, las vamos a estar laburando, las vamos a estar juntando. El que se quiera sumar está abierto a todos, así que ahora bueno, después cuando pasemos la agenda, pero el domingo 7 va a haber otra feria, sí, sí, con también un poco de talleres abiertos, de baile y música. Así que va a estar una jornada, va a estar bastante buena, sí, para compartir. Fue interesante porque, digamos, lo lindo que tuvimos la posibilidad de hablar con Roxana días previos a la feria, la semana anterior a la feria, donde pusimos un poco en conocimiento y en discusión qué era esto de la economía social y solidaria, ¿no? Algo a lo que no estamos, realmente no estamos acostumbrados a consumir de esa forma, ¿no? Por eso también lo del jueves 20 fue un poco... interpelar al barrio, interpelar a los vecinos con esa feria de economía social que todavía se siguen viendo como paseos, como atractivos turísticos y no se toma conciencia de que es una nueva forma de consumir, ¿no? No solo de producir, de intercambiar, sino también de consumir. Tiene unas características que también las estuvimos hablando con Roxana y con Nélida ese día en la radio abierta, muy distintas, ¿no? Es una economía pensada desde otra lógica, con otra relación entre el productor, por ejemplo, y el comprador, ¿no? Roxana y Nélida marcaban esta posibilidad de que uno se puede encontrar ahí con el productor y conversar con él cómo se realizó ese producto, cuánto tiempo le tuvo que dedicar. Cosa que, bueno, que es muy difícil hacerlo cuando uno va, no sé, a un hipermercado y se encuentra con todos los productos que parece que, no sé, están ahí y no fueron hechos por una mano humana, ¿no? En un momento como que también la misma lógica del sistema hace que se pierda esa relación de creer que, no sé, un tarro de miel salió de, no sé, del aire y sin embargo no, hay mucho trabajo del hombre ahí. Y bueno, lo interesante también de la economía social y solidaria es brindarnos la posibilidad de ir tendiendo redes y de ir conociendo todo ese entramado productivo que hay detrás. Así que eso me pareció que fue una de las cosas más interesantes y también sobre las que hay que seguir trabajando, ¿no? Esto de también generarnos la costumbre, el hábito de poder empezar a comprar este tipo de productos desde la economía social. Roxana, por ejemplo, hablaba del precio justo, ¿no? Que tiene que ver con un precio no especulativo. También el otro día conversando ahí con los productores en el Centro Cultural de la Juventud, en la reunión que tuvieron, comentaban algunos que conocían de experiencias de cómo manejan los supermercados los precios, ¿no? Que muchas veces acopian mercancías, las encajonan y no las largan para no bajarles el precio, ¿no? Porque, bueno, supuestamente la ley de la oferta y la demanda dice que a mayor oferta los precios tienden a bajar, ¿no? Si hay mucha harina, por ejemplo, por lo general tienden a bajarse los precios. Entonces escamotean esas mercancías para sostener los precios a un nivel alto, ¿no? Entonces ahí el precio justo no existe. En realidad lo que existe es una especulación por parte del empresariado, que creo lo estuvimos hablando un poquito, ¿no? El primer programa que hablábamos de la lista de los productos congelados, ¿no? Sí, y cómo la concentración del mercado. También fue interesante en la usina de economía que se dio acá en la Casa Cultural el otro día con los compañeros de las usinas de Colina, que también se trabajó este aspecto de cómo la concentración del mercado hace que los empresarios monopolizan ciertos mercados hagan lo que quieran con los precios, ¿no? Entonces esta idea del precio justo es imposible de pensar. Bueno, Roxana ese día en la feria de economía social nos hablaba de un precio justo, ¿no? Que reconozca todo el trabajo del productor, pero que también no especule con la necesidad del consumidor. Me parece que, bueno, nos falta un montonazo para poder avanzar, porque lo hablábamos el otro día con ella también en una charla así más informal, ¿no? No es solamente cambiar el hábito, no es solamente una cuestión económica, ¿no? Decir, bueno, cambiar la forma de producir, sino que tiene que ver con patrones culturales que tenemos totalmente incorporados y que, bueno, y que compramos producto y no nos preguntamos de dónde sale, ¿no? Uno compra el azúcar de Ledesma y, como siempre decimos, es un azúcar manchada de sangre, ¿no? No por los laburantes de Ledesma, pero sino por la historia de esa empresa, ¿no? Muy ligada a la dictadura militar, digamos, donde se han torturado muchos compañeros. Bueno, Ledesma, y obviamente ligada al saqueo de tierras, a la explotación de trabajadores. Entonces, bueno, son cuestiones que de a poco sería interesante poder seguir avanzando. Sí, claro. Está bueno también la experiencia que van contando ellos y bueno, que se van compartiendo. Así que están todos invitados también a participar. O el que quiera pasar a ver, aunque sea a conocer el espacio. Creo que están juntando los martes en el Centro Cultural a las 4 de la tarde, más o menos. Sí, hay productores, si les interesa. Se pueden sumar. Y por el otro lado, para comentar también, tuvimos un evento en la Casa Cultural. Sí. ¿No? El día viernes, a partir de las 21 horas, se realizó lo que los chicos dieron en llamar un micrófono abierto, que también lo habíamos publicitado desde este espacio, y bueno, ya se dio, sucedió, fue un hecho concreto, y muy lindo, no sé cómo lo viste vos, Santo. Sí, lo vi muy lindo. Aparte, micrófono abierto, lo que tuvo era... Los chicos se anotaban, estaban recitando poemas escritos y primero muchísima gente, sí, así que gente. Muy bien por la casa Miguel Sánchez, y bueno, sí, estuvo bueno eso, compartir qué piensa el otro, ¿no? Por sus escritos y demás. Hoy vamos a compartir uno acá de compañero Tuti. Así que después, bueno, estuvieron bandas. También tuvimos la presencia de un fotógrafo que hizo una exposición muy linda. No me acuerdo ahora cómo se llamaba. Eran como dos. Sí, era sobre Buenos Aires. Ahora lo vamos a buscar. Pero sí, muy, muy, muy interesante. Así que sí, una jornada. Sí, tocaron bandas, se proyectaron los cortometrajes también. También. Y lo que tengo entendido, la próxima jornada va a ser este viernes, no el que viene, también. Una lógica similar, así que preparémonos ya para viernes para sí, tomar algo compartir en el buffet. No, hablando del precio justo, es otra de las cosas, ¿no? Digamos, había un buffet en los eventos de la casa donde, por ejemplo, la cerveza creo que, si no me equivoco, estaba $18, ¿no? Algo así. Y sí. ¿Qué tiene que ver con esto? Yo que sé, uno va a un bar. Yo ayer fui a un bar, no vamos a dar nombre, pero digo, $35, $40 la cerveza. 35, sí. Y que tiene que ver nuevamente con la especulación de... Ayer fue miércoles. Sí, claramente. Pero digo, tiene que ver, ¿no? Llegó otra tu vez fin de semana la, antes. Con la especulación del precio en muchas cosas. Digamos. Es decir que a veces le suben el precio a la cerveza, pero solamente por una cuestión de mantener restringido o... No me sale la palabra, pero digo, un cierto, ¿cómo se llama? Público, ¿no? Para el acceso a un cierto público. Entonces, sí, sí. Eso, ¿no? También pensar en el precio justo también para quienes tengamos ganas de salir a tomar una cerveza. Bueno, así que así sucedieron los dos eventos desde el Centro Cultural de la Juventud y desde la Casa Cultural. Si te parece, Anto, nos metemos un poquito en esta sección, escuchando a Maxi, mirá, de Cuarto Oscuro, de fondo, sí. Qué grande. Sácamelo, por favor, sácamelo, Maxi. Ay, antes que me olvide, este viernes, pasado mañana, no, mañana, en el programa Cabeza de Radio que hacen todos los viernes, se va a estar presentando Los Ponis de Chucan en un acústico acá en la Casa Cultural, en la radio. Muy, acústico muy que se da todos los primeros... Los últimos viernes de todos, perdón, los meses, Cabeza de Radio hace un acústico en vivo y bueno, mañana le toca. Bueno, nos metemos un poco en la sección que veníamos ya anunciando, Huevos y Ovarios en la Trinchera de la Historia, y comenzamos en principio de esta manera. ¿Sí? Bueno, hoy estamos alrededor de 800 compañeros, 800 mil compañeros, cortando la autopista Buenos Aires-La Plata. Es un bloqueo importante porque bueno, acá se encuentra el peaje que pertenece a uno de los dueños de los grupos económicos, Macri. Y bueno, es una gran presión hacia el gobierno que durante todo este plan de lucha que estuvimos haciendo hasta ahora no viene dando respuestas. Es la sexta vez que salimos por el mismo reclamo y el gobierno lo único que ofreció fueron negociaciones sin ningún resultado. Y todavía los compañeros ahí tienen mucha bronca y están a la espera de alguna respuesta concreta. Entonces nos vemos en la obligación de tomar este tipo de medidas mucho más fuertes que las anteriores para ver si podemos ganarle esta pulseada. En la situación que se está viendo hoy en el país, el gobierno opta por no darle la espalda a los movimientos de los humildes, digamos, a todos los sectores más bajos, y lo que pretende es seguir golpeándonos. Y bueno, en ese sentido seguimos reclamando acá, esperamos, la idea es estar durante todo el día y esperar que el gobierno afloje y ceder. Los reclamos concretamente son por los nuevos planes de trabajo, dirigidos directamente al Ministerio de Trabajo. Bueno, ahí entonces escuchamos a Darío Santillán, y con esas palabras, que fue una entrevista que, bueno, aparentemente le hicieron en un corte que realizó el movimiento en la autopista Buenos Aires-La Plata, como él bien contaba. Bueno, nos parecía un poco arrancar este homenaje con algunas palabras de él, ¿no? Que cabe resaltar que Darío Santillán era un compañero militante del movimiento de trabajadores desocupados, el movimiento piquetero, ¿no? Un movimiento que nace en los años 90 como respuesta a un modelo que empezaba a excluir del sistema o del mercado formal a una enorme cantidad de compañeros, hasta antes de los 80, no se conocía en la Argentina o no era posible pensar en la posibilidad de un movimiento de desocupados, ¿no? Siempre la desocupación fue como coyuntural, ¿no? Justo el otro día me hablaba con mi abuela por otras cuestiones, una entrevista que tenía que hacerle sobre su trayectoria laboral, y ella me comentaba esto, ¿no? Que digamos, salía de un trabajo, pero por lo general cuando se iba de un trabajo y quedaba momentáneamente desocupado era para ir a otro trabajo y por lo general mejorar su situación económica. Digo, hasta la década del 70 era impensable la posibilidad de que exista un movimiento de trabajadores desocupados. Bueno, como más o menos por ahí todos sabemos, a partir de la dictadura de 1976 y la implementación del proyecto neoliberal, lo que se va reduciendo de a poco es o lo que va apareciendo es un mercado que empieza a excluir a una gran cantidad de compañeros que ya los considera, digamos, inútiles o inoperantes para las exigencias del mercado de ese momento. Tengamos en cuenta que uno de los pilares del neoliberalismo, del proyecto neoliberal, fue la privatización de una gran cantidad de empresas estatales, con una lógica de sostener una convertibilidad ficticia, pero lo que se hizo, bueno, fue privatizar una enorme cantidad de empresas y en muchos casos cerrarlas, ¿no? Lo que produce que una gran cantidad de mano de obra quede excluida y muchos compañeros que venían, no sé, eran operarios de fábrica, etcétera, de muchos años en esa fábrica, claro, cuando se quedan sin laburo se les hace imposible adaptarse a las nuevas reglas del mercado, ¿no? Un mercado que ya no se centraba en la producción sino en las áreas de servicio, donde ya había que empezar a manejar nuevas tecnologías de servicio. Sí, otros requisitos también, ¿no? Otros requisitos mucho más exigentes que como decíamos recién, dejaban afuera del juego a una enorme cantidad de compañeros que venían con otro tipo de laburo. Frente a esta situación de una enorme cantidad de desocupados ya crónicos, ¿no? En el sentido de que ya es una desocupación que se sostiene en el tiempo. Me parece que, digamos, lo trágico de los años 90... fue una desocupación sostenida en el tiempo, ¿no? Porque, bueno, y todo lo que implica eso, ¿no? La destrucción de uno como sujeto. Ahí hay que tener en cuenta también que Argentina tiene una tradición de que el trabajo, del trabajo asalariado fue un gran estructurador, un ordenador social en la Argentina del siglo XX, a partir de lo cual los compañeros ordenaban prácticamente su vida. Al destrozarse eso, todo el tejido industrial que contenía una enorme cantidad de trabajadores, no solamente se destroza el tejido industrial, sino con ello todo un sujeto social que se sostenía un poco y se ordenaba a través del trabajo. Entonces, bueno, ahí es donde una gran cantidad de compañeros quedan a la deriva, desorientados, ¿no? Porque uno queda sin laburo un día, ¿no? Dos días, tres días, una semana. Empieza a ser bastante trágico, no encuentra nada, un mes, no sale nada, dos meses, un año, y realmente pierde la posibilidad de imaginar un horizonte, ¿no? Porque me parece que también cuando uno pierde esa estabilidad, lo que empieza a resquebrajarse es la posibilidad de diseñar un futuro mejor, ¿no? Porque, bueno, uno cuando tiene laburo se puede levantar todos los días y pensar que le puede brindar algo mejor a sus hijos, etcétera, ¿no? Cuando uno deja de tener ese sostén que era el trabajo, ya digo, sostenido en el tiempo, en un momento ese imaginario y ese sueño posible empieza a resquebrajarse por todos lados y empieza la angustia. Recordemos, digamos, hay trabajos que recuperan la situación de muchos compañeros que eran jefes de familia, ¿no? Que quedan depresivos, que no ven la posibilidad de poder salir adelante, no pueden visualizar un futuro posible para ellos y para su familia. Ahí también cabe destacar que el movimiento piquetero o los cortes de ruta muchas veces son las compañeras las que salen a bancar las ollas populares, ¿no? Las mujeres, porque bueno, los hombres estaban destrozados porque no entendían cómo era posible que algo que estructuraba su vida desapareció, digamos, completamente. Sí, tal cual. Bueno, la jornada fue en 2002, el 26 de junio. Fue una jornada de presión y, bueno, las cosas que se pedían eran el aumento entre 150 y 300 pesos, nada más, en todo lo que era lo de los... me sale la palabra. ¿De los? Subsidios. Sí. Ahí digamos, lo que cabe aclarar es que todavía, digamos, en 2002... ahí salió de vuelta, salimos... Ahí está. Se nos corta el audio. La Argentina en el 2002 y a partir del gobierno de Duarte. Bueno, vamos a recuperar un poco, ¿no? Sí, vamos. Toda la historia, porque para contextualizar lo del puente Pueyrredón. Recién mencionábamos la crisis del neoliberalismo en los años 90, ¿no? Lo que produce es un modelo que concentra la riqueza para una minoría privilegiada y deja a la deriva a las grandes mayorías populares, ¿no? Digamos, ya empieza a aparecer un sujeto que ya no le sirve al mercado. Siempre, digamos, hay una categoría que es el ejército de reserva, que, digamos, es una cantidad de trabajadores desocupados que le sirve al mercado para bajar los salarios, ¿no? A los empresarios. ¿Esto cómo operan? Vos, por ejemplo, tenés una gran cantidad de gente de oferta de mano de obra, entonces el empresario dice, bueno, vos no querés trabajar por 200 pesos, atrás tuyo va a haber uno que va a trabajar por 150. Claro, ¿no? Claro. Entonces ese ejército de reserva siempre le... Ahora, ese ejército de reserva en los 90 ni siquiera ya es ejército de reserva, porque directamente son compañeros que al mercado no le sirven. Eso, digamos, es también lo que complejiza. Este modelo social excluyente estalla y tiene, digamos, su momento de crisis a partir de 1999, 2000, 2001. ¿No? En el 2001 tiene como representante político a Fernando de la Rúa, este mismo proyecto, y se resquebraja, estalla, ¿no? Porque lo que hablamos, una convertibilidad, un uno a uno imposible de sostener en el tiempo, ficticio, porque era un uno a uno que se sostenía o con los dólares que entraban de la venta de empresa, que cuando ya no tenés más empresa para vender, listo, ya sacaban los dólares, o dólares que entraban a partir de los préstamos a los organismos financieros internacionales. Ahí es donde la deuda también argentina se incrementa en una gran cantidad, porque, bueno, necesitábamos dólares para sostener el 1-1 y nos endeudábamos, ¿no? Y después contraíamos deuda para pagar la deuda que habíamos contraído. Era un círculo vicioso que obviamente siempre favorecía, en este caso, a los organismos financieros internacionales, que al presionarte, porque te prestan, ellos te prestan plata, digamos, te manejan la economía. Bueno, yo te dejo que vos me devuelvas a largo plazo, pero tenés que hacer esto, esto y esto, ¿no? Congelamiento de salario. Bueno, ya sabemos cuáles son las medidas más ortodoxas y todo lo que significó la flexibilización laboral también dentro del proyecto. Trabajos, digamos, con contratos fantasma. Que esto, digamos, que hoy lamentablemente es normal que te tengan a prueba 3 meses. Sí. Digamos, eso es producto de la flexibilización laboral en los años 90, que hace eso, ¿no? Digamos, te quita todo poder de decisión, de derecho, capacidad de negociación frente a los empresarios, ¿no? 3 meses de apruebo. Y la cantidad de trabajos que cierran supuestamente por quiebre o cosas, claro, así, y que no le permite a los trabajadores ni siquiera cobrar digamos, la indemnización. Claro. Así que es en este contexto en el que surge eso, digamos, yo cuando hablaba de cómo surge el movimiento piquetero, me parece importante para pensar a Darío y Maxi, es esto, ¿no? Tipos que eran laburantes, trabajos asalariados, quedan fuera de la fábrica. Digo, ¿cuál es la herramienta de presión del obrero cuando está organizado? El sindicato, y a través del sindicato, por ejemplo, la huelga. En principio, en los años 90, tenemos que la dictadura, lo que hace en el 70, es bajar a los principales cuadros sindicales. Por lo tanto, lo que queda en los 80 y en los 90 son cuadros sindicales los más burocratizados, digamos, y que muchos de ellos en los años 90 transan con el poder de turno. Y negocian el cierre de empresa, y se acoplan a ese modelo, y son los grandes sindicalistas empresarios que después tuvimos, ¿no? Sindicalistas que vivían en mansiones. Ahora, digamos, la deslegitimidad del sindicato y el quiebre del tejido industrial, lo que hace es que el laburante no tenga posibilidad de, digamos, ¿a dónde va a ir a hacer una huelga si no está en la fábrica? Si no es ¿no? Entonces, digamos, el movimiento piquetero surge como una creación de decir, bueno, si no lo podemos hacer la huelga, la única herramienta que tenemos es salir a cortar las rutas, ¿no? Y ahí es decir, bueno, acá estamos nosotros. También ahí tiene que ver con que el movimiento piquetero se define como un movimiento de trabajadores desocupados, ¿no? Eso también me parece que fue una lucha de última, de sentido, ¿no? Semántica, de considerarse como laburantes, pero en ese momento desocupados. Entonces, decíamos, surge el movimiento piquetero como respuesta a este modelo excluyente. En el 2001, con Fernando de la Rúa, hace crisis todo este modelo. Ya era insostenible, porque no solamente atacaba a los sectores más vulnerables, a los laburantes, sino ya también empezaba a atacar a ciertos sectores medios, que muchos de ellos estuvieron en una situación más o menos cómoda durante los años 90. Bueno, eran los que se iban a Brasil, los que compraban tele, esas cosas. Pero bueno, en el 2001 se quiebra ese modelo, se llegó un mensaje. Sí. Y Y bueno, ahí vimos a los ahorristas incluso salir nuevamente. Se nos corta la señal, pero no importa. Los ahorristas, toda una clase media, sectores medios que salen también a cacerolear y a acompañar el piquete. En el 2001 tenemos el clásico, la clásica ida de la Rúa en el helicóptero. Bueno, una gran, creo que todo el mundo, y queda inscrita en la memoria del pueblo, las jornadas de diciembre, 19, 20 de diciembre del 2001, ¿no? Donde se declara el estado de sitio, una fuerte represión, una cantidad de muertos increíble, y la ida de la Rúa. Uno de los que asume como presidente después de esa semana que tuvimos como 5 presidentes, uno de los políticos que sale a la cabeza en ese momento es Eduardo Duhalde, ¿no? Que, digamos, todas las condiciones daban para que, si se daba todo como él lo estaba planeando, las próximas elecciones era casi el candidato a presidente. Pero bueno, el 26 de junio yo creo que un poco marca la fecha de defunción política de Duhalde, porque se producen estos hechos que hoy narrábamos, ¿no? Un grupo de organizaciones de trabajadores desocupados, con esto que vos decías, en reclamo del aumento de lo que en ese momento eran los planes trabajar, ¿no? Una de las medidas que toma Duhalde cuando llega al gobierno es la implementación de los planes trabajar para apaciguar un poco el conflicto social, ¿no? Eran planes de 150 pesos que supuestamente eran por una contraprestación, bueno, etcétera, pero terminó siendo una gran herramienta de presión para de los punteros y etcétera, que manejaban los planes. Sí, en otros casos no, hubo organizaciones que con esos planes hicieron, bueno, el MTD es uno de los casos que tuvieron cooperativas de ladrillos, etcétera. Pero bueno, un reclamo de aumento de los planes sociales en ese momento, de los planes de trabajar. Se corta el puente Avellaneda, uno de los principales puentes de acceso entre la capital y la provincia de Buenos Aires, y se suceden esta serie de hecho, ¿no? Una policía que sale a reprimir y se lleva a dos compañeros ese día. Llegó Juan, ahí uno de nuestros invitados. Y ya se va. Ya dijo, no, me voy. Pero bueno, digamos, ahí habría que hacer toda una lectura, ¿no? De cómo se llega a Darío y Maxi. Esto, yo quedé primero que a Duhalde como o lo que marca es el fallecimiento de Duhalde a nivel político. Ya después de esos hechos es casi impensable que se presente a presidente para las elecciones que se iban a dar ese año. De hecho, se fue antes. Y que bueno, y que lo que representa, digamos, no es nada ajeno a un modelo represivo que no le convenía a este tipo de manifestación. El movimiento piquetero había logrado una gran masividad, una gran efectividad a la hora de las propuestas, y tenía que ver también con salir a disciplinar a los compañeros de los movimientos del movimiento de trabajadores desocupados, ¿no? Es de poner un poco de orden vía represión para terminar con estas manifestaciones que empezaban a exigir cada vez más, porque era, digamos, ya un movimiento piquetero que se iba recomponiendo y que cada vez tenía mayores demandas y mayor efectividad de cortar las rutas, etcétera, ¿no? Entonces era necesario disciplinar y se lo hace vía represión, ¿no? Cuando un modelo de legitimidad está en jaque, se usan diferentes mecanismos. Uno de ellos es la represión, y es lo que se utilizó acá. ¿Algo que te das de llanto? ¿No? No, ahí estamos. Si no, monopolizo la palabra. No, está bien, te estoy escuchando. Lo que también era una época donde ya todos salían, digamos, a la calle, estaba todo como más, digamos, más podrido, digamos. Sí. Y bueno, sí, lo que pedían también los chicos era no solamente con lo del subsidio y demás, sino ya se habían largado las ollas populares, sí. Ya estaban viviendo, digamos, de los hijos de estos comedores y demás. Entonces es como que también querían más alimentos. Estaba, bueno, la fábrica que se estaba por cerrar también, Sanón. Sí. ¿Puede ser? Sí. También que tenía varios empleados y una fábrica más que se estaba por cerrar. Así que sí, fue todo lo que también llevó, digamos, una de las cosas que me parece también interesante ver ahí en ese hecho puntual de la masacre del puente de Avellaneda es la complicidad de los diferentes poderes, ¿no? Del poder político, con el poder policial, ¿no? Porque ahí, digamos, hay que dejar en claro que no hay iniciativa policial sin que exista una orden política que la legitime, ¿no? Y que la avale. Entonces me parece ahí que se ve al desnudo una complicidad. Primero, entre el gobierno de turno y la policía federal, policía provincial, y por el otro lado también cómo operaron en ese momento los medios de comunicación. Y acá me parece, y con esto también para ir cerrando ya un poco, me parece interesante pensar el rol de los medios en ese momento y cómo, por ejemplo, uno de los principales grupos mediáticos, que era el grupo Clarín, a través de su diario, sale en una jugada a un poco encubrir y a darle algo de oxígeno a Duhalde para que no le salten todos a la yugular. Ahí recordemos que después de la enorme represión que se sucede ese día en el puente, que se lleva la vida de dos compañeros, el diario Clarín titula el otro día: la crisis causó dos nuevas muertes, ¿no? Ahí hay todo un... es recomendable un video que lleva ese nombre, la crisis causó dos nuevas muertes, todo aquel que lo pueda... seguramente está en YouTube, se puede ver tranquilamente. Pero bueno, ahí lo que un poco esa investigación es lo que demuestra es cómo el diario Clarín, teniendo toda la secuencia de fotos de lo que sucedió, digamos, y de cómo lo asesinaron a Darío en la estación de Avellaneda, ahí el Franchotti es el responsable material, y que lo matan como un perro. Ahí están las imágenes que digamos que uno las puede también ver en YouTube o donde sea. De acá los compañeros lo arrastran como perros, ¿no? De hecho, se ve la imagen de Darío pidiéndole ayuda al policía en la estación a Franchotti, ¿no? En la estación de Avellaneda, tirado ya con un balazo, y Franchotti lo palpa y lo deja ahí, ¿no? Eso, una cobardía enorme por parte de la policía. Pero digo, bueno, Clarín sale a titular eso teniendo toda la secuencia de fotos de cómo había sucedido los hechos, ¿no? Y ahí uno dice, bueno, no, pero habló de los muertos, todo, ¿no? Ahí lo que hay que pensar en el poder de significación que tienen las palabras, ¿no? Porque cuando uno habla de la crisis causó dos nuevas muertes, no hay sujeto. Es como decir, no sé, la crisis, el aire, ¿no? Viste cuando dice, bueno, sos hijo de, no sé, del aire, ¿no? Que, bueno, acá tiene que ver con eso, ¿no? Con la posibilidad de significar a través de las palabras en una jugada de darle un poco de aire. Sabiendo que en un momento se iba a tener que publicar toda la secuencia de fotos. Pero ahí, digamos, lo que hay es una decisión política del diario y de Van der Kooi, que es en ese momento el editor, de editar cierta secuencia de fotos y otras guardarlas, cajonearlas y editar fotos que acompañen el titular de la crisis, causó dos nuevas muertes, desresponsabilizando completamente a los responsables políticos, en ese caso Duhalde, y a la policía. Así que a mí me parece que uno de los... De los análisis que se puede hacer es eso, ¿no? Esa complicidad. Y lo interesante de que toda esta discusión sobre el rol de los medios pone al desnudo eso, ¿no? Los medios de comunicación no son neutrales, no son objetivos, sino que responden a intereses económicos y políticos. En ese momento, en clara sintonía con el aparato con la política represiva de Eduardo Duhalde, ¿no? Así que me parece que es interesante ver eso por un lado. Sí, vamos, dale, anda. Además hubo también 34, alrededor de 34 personas heridas con balas de plomo. Mm. O sea, eso también, la policía ya no se manejaba, digamos, no sé cómo decirlo, pero ya se estaba manejando con balas de plomo, balas de goma, ya estaba tirando a matar en realidad. Sí. Que eso también destacar, ¿viste? No, como la policía, la gendarmería y demás... estaba muy, muy ya posicionado, digamos, a la agresividad, más que nada. Después, si querés, lo que podemos hablar también o comentar sobre el juicio, cómo quedó más o menos todo. Dale, si tenés quedar ahí. Sin... Sí. Ahí está. Bueno, el 17 de mayo del 2005 comenzó el juicio oral número 7 en Lomas, donde, bueno, hubo 7 policías condenados. ¿Me escucho? Ahí está. Bueno, hoy lo comentabas vos, Franchotti estuvo, bueno, le dieron cadena perpetua junto al cabo Acosta. Después, bueno, también fueron condenados Carlos Quevedo, Félix Vega y Mario de la Fuente a 4 años por encubrimiento. Después Gastón Sierra a 3 años, que era ex policía. también Colman a 2 años, y después un civil también fue enjuiciado, que fue Celestino Robledo, pero a 10 meses por usurpación de títulos y honores y demás. Así más o menos eso fue, así quedó la justicia, digamos, con el caso. Bueno, para cerrar, ¿te parece este bloque donde recuperamos un poco a los compañeros? Queríamos compartir una lectura, unas pequeñas palabras, que bueno, fue una reflexión que hice el año pasado sobre todos estos hechos. Es una reflexión que mezcla la bronca, ¿no? La bronca que genera la injusticia, la bronca que genera la muerte de compañeros que salen a ponerle el cuerpo todos los días para, y digamos, lejos de todo individualismo, ¿no? Salen a ponerle el cuerpo a un proyecto colectivo. Pero también fue un texto que escribí desde la esperanza de saber que esos compañeros hoy todo el tiempo están acompañándonos en la lucha cotidiana, ¿no? Ahí Pablo Freire decía algo muy lindo que me parece que, digamos, todo sujeto que tenga intención de transformar la realidad, ¿no? Lo que tiene que aparecer es la capacidad de la denuncia frente a la injusticia, pero también el anuncio, ¿no? El anuncio de que un mundo mejor es posible, ¿no? Esas tienen que acompañar, ¿no? El anuncio y la denuncia. Así que, bueno, un poco estas palabras están escritas desde ahí, ¿no? Desde la denuncia, desde la bronca, desde la rabia, pero también desde la esperanza de que, bueno, estos compañeros no han muerto en vano, sino que nos han dejado todo un legado, sí, que tenemos la responsabilidad de seguir. Y así, y con esto ya nos vamos al corte. Los mataron así, sin más, por piqueteros, por negros, por guachos, por atrevidos, por salir a pedir explicaciones, por pedirte que les digas, que les cuentes, por qué primero estaban los bancos y después los estómagos. Escopeta Mateo, Ortivas, ¿la crisis causó 2 nuevas muertes? Nosotros también queremos preguntar. Allí no hubo balas perdidas. Tenían órdenes precisas de dónde aterrizar. El jefe dio la orden y tu mano acató a rajatabla la obediencia debida. Después los titulares hicieron el resto. Aquel 26 de junio nos mataron a todos, pero nos mataron mal porque como la cigarra seguimos cantando. Fueron momentos de espanto y desesperación. ¿Qué hacer? ¿Cómo volver? ¿Cómo seguir? ¿Cómo no odiar? Y la voz del poeta volvió a susurrarnos al oído. Cuando se mata injustamente, hay que armar la vida hasta los dientes y acribillar la muerte hasta la médula. Eso hicimos. Con vida matamos a la muerte injusta, a la muerte de plomo. Y eso es algo que vos nunca vas a poder entender, porque estás acostumbrado a dar muerte y no a dar vida. Y es por eso que nosotros podemos decir a viva voz que ellos están con nosotros y no están solos. Porque están en cada barrio, en cada centro cultural que se hable, en cada comedor, en cada cooperativa, en cada olla popular. Están cada vez que nos juntamos para dar vida y acribillar la muerte. radiocontodo.blogspot.com. Vení a participar a la Casa Cultural Miguel Sánchez. Cine, música, varietés, muestras de arte. Socializa tus conocimientos. No te lo pierdas. Trinchera de Ideas. Un programa hecho desde el aguante y para el aguante. Trinchera de Ideas. Un programa que agita y se la banca. Trinchera Ideas. Un programa que tiene huevos. ¡Y ovarios! Trinchera Ideas. Un programa que va, de frente. Escúchanos todos los jueves de 9 a 11 de la mañana por Radio Comunitaria Con Todo. ¡Oh! Por los bigotes de Cook, la comunicación popular se hizo posible. Estamos en Radio Con Todo, 102.5. Te puedes comunicar con nosotros a través del 3750-2211 o mandarnos un mail a radiocontodo@gmail.com. Acércate a conocernos. Estamos en la calle 10, entre 147 y 148, número 4798. No te pierdas de venir a la batiguarida de la comunicación popular. Aquí Tochi y Tem Jun. Qui tutti lo siamo insieme. Y si only two songs. Aquí todos lo estamos juntos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosas y simultáneas. Toda la invasión es subterránea. Segundo bloque de esta trinchera de ideas. Recién pasaba todo un primer bloque donde en la sección huevos y ovarios en la trinchera de historia hacíamos mención a la lucha de dos enormes compañeros que han dejado la vida por un proyecto colectivo que fueron Darío y Maxi. Y arrancamos este segundo bloque, también es ya del tercer programa, este es nuestro tercer programa y la tercera vez que hacemos esta sección, por suerte, con un nuevo invitado, nuestro tercer invitado también. Recordemos que estuvieron Emma y Titi del Centro Cultural Viejo Cepeda en Quilmes Oeste en el primer programa. En el segundo programa tuvimos a Roxana, que estuvimos charlando un poco de economía social, y hoy le damos la bienvenida y los buenos días a este compañerazo, Juan Manuel Senra, coordinador distrital del programa Fines por el Ministerio de Desarrollo Social, acá en Berazategui. Buen día, Juan. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá y compartiendo este espacio. Sí, qué bueno escuchar comunicación popular y cuestiones que, bueno, que están creciendo en nuestro país, sí, pese a todo. Despacito. Así que, bueno, muchas gracias por invitarme. Joya, Juan, no, gracias a vos por hacerte este tiempo, compartir con nosotros este espacio en esta trincherita de ideas. Ahí estamos escuchando un poco esto, ¿no? La sección esta que le dimos a andar bancando la parada. Ahí, poner un poquito de volumen. Aquí llegaron las hormigas, ¿no? Esto de vamos ocupando tierras enemigas. Y un poco esta sección, Juan, lo que intenta también es poner en conocimiento cómo hay un montón de experiencias que se vienen llevando adelante, muchas veces subterráneas, ¿no? Pues son laburos, justamente como dice la canción, laburos de hormigas, ¿no? Donde uno va todo día a día, pelea con sus propias contradicciones, contra un montón de cuestiones, y que, bueno, y sin embargo, vamos construyendo y vamos sembrando también nuevos caminos. Así que un poco la idea de bancando la parada tiene que ver con eso y recuperar estas experiencias en economía social, como lo vimos con Roxana, en la cultura, como lo vimos con Titi, en la radio también, como lo tratamos de hacer desde la radio comunitaria, ¿no? Esto de armar una herramienta comunicativa con la cual salir a dar esta famosa guerrilla comunicacional que decía en su momento Chávez, que lo ponía en términos bélicos, pero bueno, tiene que ver con crear nuestras propias herramientas para salir a comunicar. Recién, por ejemplo, hablábamos en el bloque anterior de cómo, luego de que asesinaron a los compañeros en el puente Avellaneda, Clarín salió a titular, bueno, esto de la crisis causó dos nuevas muertes, ¿no? Entonces, también la necesidad de nosotros construir una herramienta comunicativa para comunicar. Y en este caso, con vos, queríamos charlar puntualmente cómo se viene bancando la parada a nivel educación desde un programa muy criticado, por algunos sectores, muy recuperado por muchos compañeros que están terminando la secundaria, que es el programa Fines. ¿No, Juan? ¿Querés, en principio, para arrancar, contarnos un poco de qué se trata esto del programa Fines, para quien no lo conoce? Bueno, sí, para arrancar, qué bueno, sí, es una trinchera también el Fines, en muchos sentidos es una trinchera, desde que comenzó a funcionar y a trabajar y llevar adelante esta propuesta, fue una trinchera porque, bueno, como vos decís, hay un contexto y hay un montón de actores que están en juego dentro de esta propuesta que cuesta realmente que pueda surgir y caminar en paz y en crecimiento permanente. El Fines nació en el año 2009 a través del ingreso del programa de ingreso social con trabajo. Se creó prácticamente a la par de cuando se crea el primer programa de cooperativa provincia de Buenos Aires. La verdad que fue una experiencia interesantísima con respecto a cómo se dio el nacimiento del Fines, porque se hizo una encuesta socioeducativa a partir de la implementación de las cooperativas y dio que muchos cooperativistas no tenían terminado sus estudios secundarios y en muchos casos no tenían terminada la primaria. Y en muchos casos hay compañeros que no estaban alfabetizados, digamos, no habían desarrollado la lectoescritura, sí trabajaban, se habían formado sus familias, habían llegado a una instancia de la vida que el Estado los reconoció para poder tener un trabajo, formar una cooperativa, impulsar el asociativismo, el cooperativismo como una herramienta de vida y construir valores y bueno, y todo lo que nosotros conocemos o podemos llegar a entender acerca de lo que significa una cooperativa. Y a raíz de eso, la educación empezó a ser un eje transversal en la vida de esas personas. El Fines arrancó... qué bueno un mate. El Fines arrancó por allá en el año 2009 con muy poquitas comisiones, con muy poquitas personas siendo parte de esta experiencia. Y para arrancar me parece interesante hablar que está impulsado por Desarrollo Social, un programa de educación impulsado por un ministerio que realmente tiene patas territoriales, es decir, o bases o vinculación directa con la comunidad, ya tiene un marco de diferencia, digamos, ya tiene un paradigma diferente desde donde se ve la educación. El Fines es una propuesta de organización política territorial que pone en juego otras cuestiones que realmente el sistema educativo y la historia de la educación en la Argentina no tuvo en cuenta. Hacíamos referencia hace un rato, y vos comentabas, Augusto, sobre la matrícula de Fines, ¿no? Y que también otro tema muy cuestionado, ¿no? Porque los títulos de Fines o la titulación cuando los compañeros llegan están certificados por el CENS, digamos, por el sistema de adultos de los distintos distritos donde funciona. Y uno de los temas hay que digamos, el Fines tuvo un crecimiento impresionante a comparación de cómo se dio los secundarios de adultos convencionales, ¿no? Los que van todos los días de lunes a viernes, 4 horas y media, 5 en algunos casos a cursar a una escuela, en pupitres, dándonos la espalda, donde el profesor está adelante y nada, y realmente no se puede ir con hijos. Claro. Y en nuestra experiencia Fines, nosotros hablamos de la experiencia Fines porque tiene un montón de cosas que se ponen en valor y en juego, a diferencia del sistema educativo formal. Que exceden, digamos, una clase normal. Sí, sí, sí, sí, la verdad que sí. No le llamamos clases, llamamos encuentros. No hablamos de alumnos, sino hablamos de estudiantes. Y un montón de cosas que hacen a la diferencia entre la educación formal y la experiencia Fines dentro del campo de la educación popular. Y dentro de lo que significa el campo de la educación popular y del sector popular en la Argentina, porque son también, o los que fueron víctimas durante muchos años de la espalda del Estado con respecto a en materia de educación, en materia de salud, en materia de trabajo, de inclusión social. Juan, mira, mientras te hago la segunda para que puedas tomar el mate, ir comentando algunas cosas que vos estás diciendo que me parecen interesantes, ¿no? Ahí Anto también después tenía unas preguntas. Pero en principio vos mencionás esto, ¿no? Que parece novedoso, no sé si novedoso, pero decís el Fines es una herramienta de organización política. Y que para muchos sectores eso, o para mucho del sentido común, eso, digamos, es como pareciera una palabra medio que genera ruido, ¿no? Pero me parece que lo interesante de lo que vos estás poniendo en juego acá y que también podríamos reflexionar, es que todo sistema educativo es una herramienta de organización política, ¿no? Y responde también a un proyecto político, digamos. No hay proyectos políticos sin un proyecto pedagógico que lo sostenga. Digo, lo primero que hacen la oligarquía pampeana a partir de 1880 es no solo apropiarse del Estado, sino construir paralelamente un proyecto pedagógico que, por el cual pueda sostener el famoso modelo agroexportador, ¿no? Y educar en función de ese. Acá, digamos, es interesante porque vos, digámoslo. Y eso siempre como que genera así ruidos, ¿no? Y me acuerdo cuando fue todo lo de la educación del peronismo, que decía, no, porque los manuales peronistas, esto, ¿no? Y como que pareciera que cuando se oculta el sentido político, la educación pasa a ser más objetiva, más neutral, ¿no? Eso. Sí, estabas hablando de Freire hace un rato, sí. y Freire, como Mario Kaplún y otros pensadores que también hicieron de la educación popular una experiencia diferente de la educación para un país o para una sociedad completa, me parece que tiene que ver con eso. Cuando uno silencia o reduce la palabra o la participación social y pone al sujeto un estado de liberación interna del mismo, se complica, ¿no? Hubo muchas. Nosotros en Fines. El Fines nace en el 2009, lo retomo para agarrar un poco la idea con el desarrollo social. Se relaciona con el Ministerio de Educación y participa en la Dirección General de Escuelas en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Está articulado por tres patas, así, digamos, ministeriales y provinciales. Y arrancó con muy poquitos alumnos en Berazategui y con apenas dos o tres comisiones. Hoy realmente la magnitud que tomó el programa, no solo en Berazategui, sino en un montón de distritos más de la provincia de Buenos Aires, la verdad que llama un poco la atención y pone en discusión a la educación. Concretamente, para tener un ejemplo, los secundarios de adultos en Berazategui tienen 120, 130 estudiantes alrededor en total. Las cuatro sedes que tiene CENSI, Fines tiene 3.125. Hay una magnitud que uno podrá decir, bueno, no sé, tiene 3.125 estudiantes porque son estudiantes que nunca hubieran ido a un CENS, porque no podrían participar de lunes a viernes por diferentes motivos. No sé, nosotros marcamos siempre del Fines que el adulto puede elegir, a diferencia de un niño que tiene que arrancar su escolaridad desde el jardín, va a la primaria, va a la secundaria, a una escuela pública, a una escuela privada. Pero el adulto tiene el derecho a elegir, porque es un adulto, generalmente la persona mayor de 18 años que no terminó la secundaria es una persona que lo atravesó un contexto social, un contexto político, un conflicto familiar, algún tipo de circunstancia que hizo que no pueda culminar. Pero por eso mismo, cuando llega a poder tener la posibilidad de elegir, elige. ¿Por qué crees que elige el Fines? Yo creo que elige el Fines por un montón de cosas que van más allá de la implementación del sistema formal de educación. Elige el Fines por esa organización. Es un espacio de reconocimiento con la comunidad, es una puerta a la interpelación de él mismo en un espacio de construcción de educación, de un espacio pedagógico. El Fines despertó la participación de muchas personas y trasladó la educación a otro campo de discusión. Estamos hablando de educación de adultos, ¿no? Y de discusión para ellos mismos, ¿no? Porque también esa persona es la que le dice al hijo, vos tenés que ir al colegio, vos tenés que terminar, y entonces sabe que también él puede llegar a participar y lo puede hacer en conjunto con su madre, porque hay muchos casos de van padres e hijos a estudiar a Fines, abuelos, personas de no sé, más de 60 años que están estudiando. La verdad que pone un montón de cosas en juego, ¿no? El reconocimiento, me parece. Ahí, digamos, también hubo o hay muchas críticas en este sentido, Juan, de que desde muchos sectores se dice que la gente elige Fines porque es más fácil, ¿no? La gente hizo un trabajo de hormiga. No, como que, bueno, van ahí al Fines porque van, cursan dos veces a la semana y ya tenés, ¿no? Y como que también el programa devalúa, vamos a decirlo, entre comillas, devaluaría el conocimiento, ¿no? Hay como una. Yo creo que, ¿no? Sí, volviendo a la historia, esa generación del 80 que vos hablabas recién, que priorizaba los intereses de ese grupo que conformaba la generación del 80, donde estaba Sarmiento, había un montón un montón de personajes históricos, ¿no? Si no, 1880 estabas hablando. 1880 estaba hablando. Y uno pasa, llega a la historia, pasa por la década del 40, por la generación del 30, ¿no? Esta generación que también se daba educación militar en los colegios en la década del 30, cuando estaba el gobernador Manuel Fresco, que era también, se daba educación cristiana y militar como obligatoria. Después llegó el peronismo en el 45. Y las cosas empezaron a cambiar, el trabajador empezó a apropiarse de espacios. Apropiarse... Sí, de hecho, la primera vez que el laburante puede entrar a la universidad, ¿no? En la primera vez, que también, claro. Que la UTN, digamos, se que crea. Era la Universidad Obrera, claro. Si no me equivoco, se crea justamente... Y afortunadamente para algunos, a partir del año 2003, el Estado empezó a tomar presencia sobre, en el caso de educación, matrículas que no eran tenidas en cuenta por el conjunto, digamos, por la noción que tiene la sociedad misma de la educación. Porque estas personas que van a estudiar al FINES realmente no pueden cursar todos los días, de lunes a viernes, 5 horas. En un secundario convencional y ser evaluados de la forma que son evaluados y ser expulsados de la forma que fueron expulsados, porque mucha gente que va al FINES fue realmente expulsada del sistema educativo formal. No hay un lugar para ellos, así que un montón de cosas hacen a la experiencia FINES como una experiencia, claro, transformadora. Ahí me parece que también me parece interesante porque eso pone en juego, como vos decís, ¿no? Distintos patrones a partir de los cuales nosotros pensamos la educación como sociedad, digo, ¿no? Y cómo todavía se privilegia esta idea de la idea del proceso educativo como algo acumulativo, ¿no? En el sentido de que si vos, mientras más horas vayas a la escuela, más vas a aprender, mientras, ¿no? Y como que se pone en relación. Claro. Foucault hablaba de las instituciones. Del panóptico, esta cuestión de meter al ser humano ahí y pensando que que pase el tiempo una institución lo va a lograr como... Claro. Es un encierro. La escuela, sí, es un encierro. Sí. Y también lo dijo Leukovich hace muy poco. Las instituciones galpón. Durante los 90 tuvimos las instituciones realmente representadas en galpones. Sí, sí, sí. Galpones culturales, galpones... Y galpón, no lo digo en la palabra, porque hay galpones culturales que son muy lindos hoy en día, está lleno de centros culturales y están fantásticos, como este espacio. Pero hay un galpón que estaba vacío, pero vacío de ciudadanía, ¿no? De reconocimiento, claro, sí, de derechos, que no estaban constituidos para todos. Me parece que ahí puede hacer un poco hincapié el programa. Claro, y digo, y todo lo que tiene en cuenta el programa y esa riqueza, decir, bueno, en principio construir un programa educativo desde el sujeto al que se va a interpelar, ¿no? Eso me parece que, digo, uno está preocupado puntualmente en la cantidad de horas más o menos que va a la escuela, pero después lo que pase hacia adentro no importa. Con tal de que los pibes estén en la escuela, está bien, ya está. Entonces se evalúa, vos cuántos días de clase tuviste, 200, bueno, el que fue 250 está mejor educado. Y no se pone en crisis de qué forma se va a enseñar, se tiene en cuenta los tiempos de los educando, por decirlo de alguna manera. Me parece que también parte de la exclusión que genera el sistema formal es que no respeta tiempos ni procesos individuales y no contextualiza a esos compañeros y no los piensa, no sé, cuando llegan a la casa, ¿no? Porque digo, vos para poder estudiar necesitas primero tener el tiempo, un lugar donde poner las cosas, los útiles, agarrar el libro, sentarte a leer. Vos sos una madre con 5 pibes, cuando salís del FINES, llegás y tenés que atender a tus pibes, claro, al marido, a esto, a lo otro. O sea, digo, desde la escuela formal eso no importa, ¿no? Si vos hiciste, lo que importa es que si después trajiste la tarea o no. Sí, entendemos la educación como un derecho que tiene que ser un derecho para todos. Realmente un derecho constituido para los 40 millones de argentinos, ¿no? No puede haber ningún argentino que no tenga el título secundario culminado. Desde esa mamá que vos mencionabas hasta cualquier ciudadano que habite el suelo argentino. Así que me parece que eso es uno de los temas principales, entender la educación como un derecho. Sí. Y que tiene que haber programas como el FINES o cualquier otro, ojalá que venga uno mejor, que logre realmente darle el secundario a todos los argentinos. Tiene que ser para todos. Anto, vos tenías ahí unas preguntas, ¿no? Sí, antes quería comentar, ya que creo que... ¿Hay comentarios? Hay comentarios, sí. Bueno, el Bardero dice, la educación tradicional... Pará que me lo acerco porque no veo bien. El lente. Eso que tengo los lentes. Dice, la educación tradicional que es más exigente con los contenidos, no garantiza la calidad y la cantidad de comprensión y retención de los conocimientos. Los pibes del secundario van a la universidad sin comprender textos o con errores de ortografía. Que hablaba un poco también, digamos, de lo que decías vos, que a veces, que ven, no sé, vayas a 200 clases y uno vaya, no sé, a 100, no significa que uno sepa más que el otro y demás. Y después tenemos, voy a mandar un saludo personal también, David Jiménez, que es de Córdoba, de Vicuña Maquena, que nos está escuchando. Primo mío que dice acá, hola gente, le estamos haciendo el aguante. Así que también saludamos. Y después, bueno, con respecto a las preguntas, más o menos creo que se fueron contestando también, ¿no? Pero quizás también, bueno, a ver, los fines creo que se están viendo como lugares de contención. Y eso creo que está buenísimo, como decíamos hoy, cuando hay alguien que a lo mejor no se llega a su casa y no tiene tiempo de ponerse a estudiar por un montón de cosas, como contaba vos hoy, de con una madre, tiene hijos y demás. Entonces también yo quería saber, a la hora de elegir a los profes y demás, que apunta al fines, ¿no? Si apunta a un profesor de la vieja escuela. Claro. o bueno. Ayer tuvimos un encuentro con docentes, terminamos una serie de encuentros que tuvimos, encuentros informales, informativos, donde un poco pusimos en discusión cuál era el rol docente a desempeñar en estos espacios, ¿no? Porque realmente el docente cumple un rol fundamental en el programa, tanto igual como un presidente de sociedad de fomento, como un referente de educación que va, le abre la llave y interactúa y se relaciona con la... Tiene un montón de partes fundamentales, pero el docente realmente figura como un tutor en el espacio de fines. Tutor significaría que el espacio de fines, el encuentro de cada clase, el encuentro presencial sería como un taller, digamos. Tendría que ser estar enmarcado en un espacio pedagógico diferente al docente tradicional de la escuela media que va, llena el libro de aula y pone hoy di, cohesión y coherencia de lengua, y lo voy a dar por 3 clases más. Realmente... Claro, tiene otra mirada, o intentamos que tenga otra mirada. Y los compañeros dieron sus opiniones acerca de eso, de cómo ellos encararon la presentación del proyecto. El fines, para poder incorporarse a la docencia en fines, tienen que presentar proyectos pedagógicos que este año tienen una serie de puntos, que es una propuesta de enseñanza, donde el docente va a proponer cuál va a ser... ¿Qué quiere lograr con ese espacio? Porque son 16 clases, pensemos que también es un espacio muy reducido, sí. No es tan amplio, y esa propuesta de enseñanza también refleja un poco cuál va a ser su trabajo a lo largo del cuatrimestre. Tiene también, estoy buscando, acá está, los contenidos que están enmarcados en unidades, en donde uno va a desarrollar cierto criterio a la hora de seleccionar qué material va a utilizar o qué quiere, qué contenido va a volcar en ese espacio. Y ayer justamente hablamos de la resolución 65-6321, que tiene un guión y dice 95, que fue creada en el 95, y la 6321 es un reflejo del neoliberalismo educativo de los 90, donde ahí está, digo, lo que te digo, los proyectos políticos, cómo los acompaña un proyecto pedagógico. Es que sin lugar a dudas, ¿no? La nueva ley federal de educación, digamos, una ley que está discutida, no está implementada en todo el país. Hay provincias que la discutieron y no la aceptaron. Todavía falta mucho para tener un país integrado. Hemos logrado un montón de avances en estos últimos años y eso es innegable, pero digo, en materia de educación todavía tenemos deudas a saldar que hay que ponerlas en discusión. La 6321 es una resolución que avala los contenidos del FINES y realmente son contenidos que uno los mira y dice, ¿qué voy a dar? Claro. Tiene la mirada eurocentrista de esta Europa liberal, tiene cuestiones que son muy estancas de la época, marcado, no sé, contenidos muy chatos son. Claro. No contienen las especializadas. Realmente es complejo para los docentes armar un proyecto pedagógico utilizando la 6321 como base, pero nosotros le decimos que se agarren de eso y después pueden transformar, claro, ese currículum oculto. Claro, sin teorearlo, sí. Para lograr una propuesta diferente. Tiene contenidos, tiene una propuesta de evaluación y una propuesta de trabajo final. Eso se presenta en el consejo escolar, va en un listado y pueden lograr incorporarse en un acto público tomando sus horas, como decís. Sí. Eso Esto que hablabas vos, ¿no? Me parece que interesante como una discusión también que atraviesa, va más allá del fin en el sistema formal y que tiene que ver con poner en cuestión la educación. Yo recordaba cuando vos hablabas, Simón Rodríguez, que fue uno el maestro, digamos, que dicen de Simón Bolívar, fue un tipo que se sentó a pensar una escuela nueva para la América Latina liberada y que él veía esta complejidad, ¿no? Decía, bueno, ¿cómo crear escuelas nuevas con maestros viejos? Viejos en el sentido, no, digamos, etarios, sino en el sentido del pensamiento. Y me parece que es un gran desafío, ¿no? También que vos marcás ahora, ¿no? Porque tiene que ver con una nueva lógica. Vos hablabas hoy al principio de que se construye desde otros paradigmas, pero cuando estamos todos formados en la vieja escuelita de esta, bueno, ¿no? De sentarnos uno atrás del otro, nunca en ronda, con este tipo de contenidos. Digo, no, eso me parece que... No, consideramos al fin es como parte de la nueva escuela, como parte de la nueva escuela de adultos, parte de una experiencia que recupera aquellas personas que quedaron afuera por diferentes motivos y hoy pueden estar estudiando y pueden terminar su título secundario. El año pasado tuvimos los primeros egresados en Florencio Varela, Avellaneda y Lomas de Zamora. Y la verdad que es muy enriquecedor ver que gran parte de los ingresantes a la Universidad Jaureche de Florencio Varela, gran parte, digo, alrededor de 150 estudiantes, se anotaron a estudiar en la universidad la de Varela, digamos. De los que terminaron el fin, claro, se anotaron. Ya se anotaron, están estudiando y muchos de ellos ya están en primer año de carreras como enfermería, kinesiología, bioquímica. Entonces decimos, bueno, uno me parece que la oportunidad la tiene que... Si uno tiene la herramienta, me parece que el pueblo se la tiene que apropiar, digamos, lisa y llanamente. Y después ver que cada uno haga con el título lo que quiera, digamos. No es una cuestión... De la educación no se le puede negar, si la entendemos como un derecho, tiene que ser un derecho universal, digamos, tiene que ser para todos. Después la posibilidad de si uno quiere seguir o no en una carrera, pero me parece que la terminalidad educativa, llegar al secundario, es algo que todos los argentinos debemos tener, no tiene que ser indiscutible eso, ¿no? No, aparte, digo, cómo permite la realización de cada compañero. Yo me tocó... algunas veces escuchar testimonios de compañeros que hacen el FINE. Y esto que vos decís es súper enriquecedor y cómo te transforma mucho la mirada, ¿no? Porque parece uno que por ahí se pudo hacer la secundaria entre comillas tiempo y forma, después estudiar una carrera universitaria, lo ve como más natural. Pero pasó con compañeros que hacen fines o los compañeros que hacen la diplomatura en la universidad. También, ¿no? Cómo están atravesados por una serie de cantidad de miedos enormes, es decir, y no, ¿y qué va a hacer la universidad? ¿Y qué va a hacer esto de la escuela? Y si no agarro hace 30 años un libro, y después cómo ellos se van afianzando y, como vos decís, les permite descubrir sus potencialidades, ¿no? Otra de las cosas que yo pienso es el sistema formal no te permite descubrir tus propias potencialidades, ¿no? Porque te evalúa, depende de si lográs captar el conocimiento y repetirlo o no, y si no, genera esto de las calificaciones numéricas, de que a tu proceso educativo le pone un número, y si vos no llegás al 7, ¿no? Estas cosas, y deja de lado toda la experiencia personal de uno, ¿no? Claro. Y cómo uno se empieza a pensar como un sujeto histórico a partir de entenderse. Claro. Eso me parece que Delfín es algo... Yo, Juan, te quería preguntar por ahí... creo que igual algo ya estuvimos hablando, ¿no? De los obstáculos un poco del FINE, esto también de pensar al nuevo docente en esta nueva escuela, pero por ahí cuáles son los desafíos que tiene el FINE hoy en día, ¿no? Y el FINE hoy en día, si tendría que ponerse algún desafío, me parece que es lograr, ¿no?, que este nuevo paradigma en la educación de adultos se pueda establecer y pueda lograr ser reconocido y que el estudiante realmente lo defienda cada vez más, ¿no? Porque me parece que lo que es importantísimo marcar es que para entender que es algo diferente y que rompe con la estructura que venía replicándose hace muchos años, lo tiene que defender el estudiante. No tiene que defender ese docente que va y da clases en una sociedad de fomento, en un club, en una iglesia, y promueve un encuentro diferente, lo tiene que defender ese docente, lo tiene que defender ese estudiante y la comunidad organizada. Por eso hablamos de una propuesta de educación, de organización política territorial. Digamos, estamos poniendo en valor la organización de la comunidad para que esos vecinos y esos ciudadanos que no tenían la escuela terminada lo puedan hacer, y ellos son los propios actores que lo tienen que defender, porque quién, que, digamos, me parece que es algo que también logramos no sé si entender, pero al menos reconocer a lo largo de estos años, de que tenemos que ser los propios ciudadanos los que defendemos la universidad, los hospitales, las escuelas, nuestros puestos de trabajo, las fábricas. Todo lo que logramos crecer me parece que tiene que ser fruto de nuestra propia defensa. Nuestra y de los mismos, en este caso los estudiantes de FINE, los docentes que participan. Y cuesta. Y cuesta, sí, me imagino. Y cuesta. ¿Anto, vos tenías algo ahí? No, tengo preguntas acá que nos están haciendo los chicos. Ah, bueno, dale. Para que lo busque. Miriam pregunta si alguien que trabaja para el Estado puede inscribirse para, en los FINES. Si alguien inscribirse para estudiar para o para estudiar. Trabajar. Para dar clase, para estudiar. El FINES es parte... Si querés contestar las dos de última. Sí, claro. Si para estudiar, el FINES es parte del Estado, así que no... Bienvenidos, más Estado. Más Estado. Sí, para dar clases pueden dar clases. La pregunta va referido a eso. Si CUM tiene cumple todos los requisitos, puede entrar tranquilamente. Y si quiere estudiar también, cómo claro, no. Sí. Ser mayor de 18 años, por ahora no. Para estudiar, ser mayor de 18 años. Y no haber terminado. Y no haber terminado sus estudios secundarios. Sí. O sea, digamos eso. Y le reconocemos la trayectoria educativa. Si en el caso, en algún momento de su vida hizo algo, retomaremos a partir de lo que hizo. Ah, bien. Esa era otra de las preguntas. Ah, tenías otra pregunta. Claro. Sí, por suerte, después de muchas discusiones políticas en todo su significado y de discutirlo, logramos que se incorpore la disposición 99, que reconoce la trayectoria educativa de las personas, que me parece que también es como una otra victoria muy importante, porque si el FINES viene a reconocer a este sujeto que quedó excluido durante tantos años, la disposición 99 tiene que estar enmarcando la trayectoria educativa de esa persona. Si uno pensaba en la dictadura, ¿no? En compañeros que... hablaba con Manuel Pedrera, es un compañero que fue exiliado en el... Vive acá en Berazategui y fue exiliado en el 70 y... no sé si 78... Y le faltaba apenas materias para terminarse, recibirse de veterinario en La Plata. Y se tuvo que ir. Y volvió en el 2004, creo. Y se recibió de veterinario en el 2006. Y eso, cuando un Estado te reconoce que vos estuviste presente y hiciste algo, es fantástico, me parece. Y eso es la disposición 99, impulsando y trabajando desde adentro del FINE, a través de las que la llevamos adelante, ¿no? De reconocer la trayectoria educativa. Está muy bueno eso. Una cosa, que Miriam, la compañera que preguntaba esto, es compañera mía de la Tecnicatura de Economía Social y Solidaria, así que aprovecho para mandarle un mensaje, y como ella puso, le manda a todos los compas de la Tecnicatura del grupo Yanampacuna, porque ahí, digamos, en una de las clases de la Tecnicatura se le puso nombre a la comisión. A la comisión. Qué también, bueno. ¿No? Con esta lógica de identidad. De generar y construir identidad. Y que también el espacio áulico, por decirlo de alguna manera, sea un momento de encuentro, un momento festivo. Yo digo, eso también me parece que se perdió mucho, ¿no? La educación formal por ahí lo que hace es esa división entre la vida cotidiana y la escuela, ¿no? Entonces, esa libertad que sienten los pibes cuando salen del colegio y que a uno le genera como... ¿no? Decir, ¿cómo? Como vos decías, bueno, pareciera así una institución de encierro y cuando salgo, ¡ah! Salgo, ¿no? O directamente no entro. O no entro, ¿no? Y cómo nos cuesta que el momento de realización, de encuentro, de felicidad, sea también adentro, ¿no? Sí, eso sí. Me parece que es como una apuesta. Que a veces pasa por cosas chiquititas, ¿no? Digo, la posibilidad de compartir un mate en tu comisión, que a veces por una cuestión de disciplinamiento de cuerpos, la educación formal, no, como el mate, no, eso te distrae la vista, te distrae, hablas con tu compañero, no, en grupo no, todo. Digo, y restringe un montón de libertades y de posibilidades de que uno se sienta realizado y se pueda sentir contento en el momento también del proceso de aprendizaje, que el proceso de aprendizaje sea también un momento de alegría, de festejo, No digo. Claro, Jaureche decía, no podemos hacer ninguna revolución si no es con alegría. Claro, si no es con alegría. Y me parece que eso también, ¿no? Esto, y otra de las cosas que me parecía interesante, Juan, que vos lo marcabas hoy como desafío, como sociedad también, esta disputa por el sentido de las palabras también, ¿no? Hoy vos lo mencionabas, decía, bueno, nosotros no hablamos de clase, sino de encuentros. No hablamos de alumnos, sino de estudiantes, ¿no? Decías. Sí. Y que también están muy instaladas ciertas palabras. Yo, cuando vos decías eso, pensaba en algunos trabajos así, que creo que uno de los que lo menciona es un francés, Bourdieu, que dice, bueno, las palabras lo que tienen es, denotan, pero también a la vez connotan, ¿no? Están cargadas de un sentido enorme y de valores y de historia. Y que, bueno, por ejemplo, la palabra alumno, ¿no? Que tan común, ¿no? Los alumnos, si vamos al sentido de la palabra, tiene que ver con sin luz, ¿no? De pensar a sujetos sin luz, propio, ¿no? De la educación del iluminismo, etcétera, pero digo, donde el docente tiene el rol de venir a iluminar a esos alumnos. El saber absoluto, y, un saber absoluto y siempre, digamos, depositando la ignorancia en el estudiante, ¿no? Entonces, también te restringe toda posibilidad de compartir tu experiencia, claro. y de reconocerte en tu experiencia, porque muchos compañeros dicen, no, ¿yo qué voy a ir a decir? ¿Qué voy a ir a aportar? Si no sé nada, ¿no? Y siempre esperando recibir el conocimiento y no reconocer que ellos también lo pueden otorgar, pueden compartir su conocimiento. Claro. Sí, ¿no? Sí, sí. Sin lugar a dudas, ¿no? Es fundamental el reconocimiento y la utilización de las palabras. Como tienen una connotación, también tienen un significado. Y unos pueden interpretar alguna cosa y otros pueden interpretar otra. Y uno lo tiene incorporado la palabra alumno, ¿viste? Sí. Como algo, somos un alumno, como la película de Pink Floyd, ¿viste? Que claro. Es una picadora de carne donde caen todos a la misma y salen todos, van todos con el ¿cómo se llama? Con el guardapolvo blanco, a ese mismo espacio que termina como absorbiéndoles. Esa forma de construirse como persona. Sí, la verdad que el estudiante, aunque soy hincha de Gimnasia y estoy lejos, no me gusta mucho estudiantes, pero la verdad que tiene otro significado y le da otro valor a las personas, y para nosotros es muy importante reconocer a ese como un estudiante que está atravesando su etapa secundaria y va a ir a la universidad. O como un compañero. O como un, ¿no? Compañero. También, sí. Ahí también la palabra compañero también viene de cumpanis, sí, sí. Que es compartir, claro, el pan, ¿no? Exacto. Tiene todo ese significado del claro. Compartir. Y hay que empezar a establecerlos, claro, cada vez más. Me parece que eso es interesante, ¿no? El fin es también como una trinchera para dar esa batalla cultural, no sé, semiológica, me sale decirlo, pero por salir a disputar el sentido de las palabras y decir, no, ya no somos más alumnos, somos compañeros, tenemos nuestra experiencia. Y queremos desarrollar un proceso de aprendizaje colectivo, ¿no? Me parece que también está ahí como pararnos como sujetos del proceso y no como dice Freire, no como meros objetos, ¿no? Claro. Esto de la idea de ser vasijas vacías que nos van llenando de contenido, claro. ¿No? Llenando, y que lo que vale al fin y al cabo es la cantidad. Y eso uno lo ve a nivel universitario, yo qué sé, digamos, los profesores más reconocidos son los que tienen más papers, ¿no? Es la cantidad lo que vale y no por ahí la reflexión de lo que... Entonces uno empieza a sacar chapas. Y este es licenciado en papá. Y claro. Parece acumulativo siempre. Claro. ¿No? Sí, sí. Sí, sí. La verdad que. Bueno, la universidad tiene muchas cosas para. Tiene muchas, ¿no? Sí, tiene cosas. Un programa entero. Tiene un programa entero la universidad. Por suerte inauguramos cada vez más. Y tenemos una universidad por provincia que es importante. Y hay que seguir abriendo más universidades. Sí. Y el pueblo se las tiene que apropiar. Tal cual. ¿No? Tal cual. Y llenarlas de su experiencia y de sujetos que están atravesados por cultura, procesos sociales, culturales, que hoy puedan estar ocupando esos espacios y llenándolos desde su aporte, como persona y como lo que son, me parece que es fundamental. Y bueno, y todo es un camino que se va construyendo como las hormigas, ¿viste? De a poquito, muy de a poquito, y la verdad que ya está dando su fruto. Al menos ya tenemos los primeros egresados, sí. En fin, así bien, que estamos contentos. Eso. Juan, por ahí antes de ir cerrando y que no se nos escape, ¿podrás comentar así muy, muy rápidamente cómo uno puede inscribirse al FINES, dónde se puede acercar, por lo menos si es de acá de Berazategui, qué puede hacer para inscribirse al FINES? Ahora se abren nuevas comisiones. De hecho, vamos a mencionar que una de las comisiones va a funcionar en este mismo espacio, acá. En la Casa Cultural Miguel Sánchez, 148 y 10. va a funcionar la comisión de fines, que ayer vinieron a averiguar. ¿En serio? Sí, sí, porque vieron buenísimo. Una cartelera y yo dije, sí. Y también el Centro Cultural de la Juventud va a ser sede de fines. Bueno, en esta lógica también de poner el espacio a disposición de estos nuevos proyectos, nuevas formas de pensar la educación. Pero bueno, ¿cómo puede hacer la gente que quiere terminarlo, sí, lo quiere hacer? Todos aquellos que quieran incorporarse a fines como estudiantes tienen que acercarse al CAL, al Centro de Atención Local del Ministerio de Desarrollo Social, que está ubicado acá en la calle 149 y 15A, los martes, jueves y viernes por la mañana, de 9:30 a 1. Ahí vamos a estar inscribiéndolos o preinscribiéndolos o dándoles una respuesta acerca de las sedes que tenemos en Berazategui, que son 66, y ahora en este cuatrimestre realmente creo que se incorporan unas 30 más, así que va a haber un montón de lugares para poder estudiar. O si no, pueden preguntar en su barrio, o sí, pueden venir acá a la radio. Y el CAL es el espacio formal, pero me parece que lo van a encontrar en cada barrio, van a encontrar a alguien que está Eso trabajando. Es interesante también, ¿no? Porque en tu barrio puedes En tu barrio puedes ir a estudiar. Y por ahí, si hay compañeros de otras organizaciones, otros espacios también escuchando, para poder abrir una comisión de fines también, ¿cuáles son los requisitos, Juan? Para abrir una comisión de fines, bueno, ahí ya son otros los requisitos. Sí, los grupos tienen que tener como mínimo 25 personas, tienen que ser adultos, hay que buscar la documentación. Uno tiene que salir como a militar el programa. Claro. Y militar es una palabra que también tenemos que... Me parece que voy a dejar lenguaje. Esa palabra. Ah, bueno. Pero después, bueno, la voy a seguir pensando, pero me parece que hay que incorporarla, porque me parece que es eso, ¿no? Ver salir a buscar las personas, tener una reunión con ellas, charlar, contarles cómo es la propuesta, que dura 3 años. Tiene toda una apuesta, que hay que buscar un lugar. Se pone en funcionamiento otras cosas, pero bueno, los compañeros de otras organizaciones que lo quieran abrir, nosotros realmente no tenemos ningún inconveniente en acercarnos, charlar con ellos, contarles la propuesta, ver cómo la pueden llevar adelante y salir a militar al programa y crear comisiones y seguir restituyendo el derecho a que los ciudadanos adultos puedan terminar la escuela secundaria, va a ser una realidad. Así que no tenemos más que, bueno, comunicarse también, acercarse al CAL. En agosto arranca el segundo cuatrimestre, ¿no?, de este año. Si todo marcha bien, sí, y la provincia de Buenos Aires no se prende fuego, el 12 de agosto estamos arrancando las clases en Berazategui, acá, por suerte, con la incorporación de 2.000 compañeras del programa Ellas Hacen, que la verdad es una experiencia enriquecedora desde uno lo mire, porque son 2.000 personas que en Berazategui no tienen la escuela secundaria y son 100.000 en la provincia de Buenos Aires, y tienen que estar estudiando todas. Y después conformarán cooperativas, tendrán trabajo, estudiarán con sus hijos y después irán a la universidad. Y la verdad que me llena de alegría. Sí, sí. Así que viene mucho, hay una gran apuesta. Están invitados a las organizaciones que quieran participar. Sí, hace falta de todo. Profes, organizaciones. No, profes también, profes también. La verdad que es un bicho raro el docente. Es un bicho raro. Yo siempre lo digo, en el buen sentido lo digo. Que digamos, soy profesor y fui docente de fines, pero digo, uno hasta que se enamora de estos espacios o los logra entender realmente lo importante que es ser parte de esta experiencia, claro. ¿Viste? Atraviesa por un montón de circunstancias hasta llegar a... Así que no, también vamos a necesitar de todo, profes, organizaciones. Bueno, que después los contagien, digamos, en las escuelas, sí, en sedes, sí, y demás. Sí, sí, estamos saliendo a difundirlo por donde podemos, con el tiempo que nos queda, pero nada, la verdad es que estamos esperando el 12 de agosto con mucha expectativa, sí. Bueno, Juan, vamos a ir cerrando. La verdad que en principio te agradecemos por dedicarnos este tiempo, por estar charlando. Vamos a estar subiendo la entrevista un poco a internet para que no haya podido escuchar. Y bueno, como te comentaba hoy, lo que le estábamos pidiendo a los compañeros que entrevistamos en esta sección, Bancando la Parada, es que para cerrar la sección nos dejen una palabra que vos creas que es necesaria, que esté dentro de esta trinchera y que no nos puede faltar para esta construcción colectiva. Y me gustaría dejar la palabra, militancia, pero bueno. Muchas más, pero vamos a dejar la palabra Militancia. Bueno, sí. Entonces nos deja la palabra militancia Juan, también toda una exigencia esto de salir a militar el programa, que no es lo mismo que salir a difundirlo, ¿no? Es un compromiso mucho mayor para con este proceso que se está dando. Vamos con también una canción de Callejeros elegida por Antonella hoy a la mañana. Saludos a Luigi, me dice que hoy vino a abrirnos temprano. Es verdad, bueno, saludos a Luigi, qué grande Luigi. Bueno, entonces estuvo acá nuestra sección bancando la parada, Juan Manuel Senra, coordinador del programa Fines por el Ministerio de Desarrollo Social acá en el distrito de Berazategui. Nos deja la palabra militancia para esta trinchera de ideas. Seguimos con un poco más de música y luego el último bloque de Trinchera de Ideas. Cansé de casarme, no fue por otario, ni fue por corsario, ni fue por amargo, ni bueno, ni fiel, ni fiel. No es por ver que todos la hacen, que todos la toman, la venden, la roban y después se morfan sin asco. La mejor miel, la mejor miel. Cansé de esperar, fue porque mi tiempo era un muro y una herida. Si me cansé de olvidar, fue porque el olvido es la pastilla suicida. Si me cansé de perdonar, fue porque cuando duele, nunca, nunca, nunca se olvida. Si me cansé de mentir, fue porque la verdad lastima solo al principio. Si me cansé de dormir, fue porque al sueño no lo sueño dormido. Si me cansé de asistir, fue porque asistiendo o no asistiendo, siempre empezaron sin mí, sin mí. Si me cansé de obedecer, de ser correcto, me corresponde ser obediente a mi padecer. Y hoy me doy cuenta que padeciendo también me canso. Relájate y escucha buena radio. Sintonizanos a través de www.radiocontodo.blogspot.com o en el 102.5 de tu dial. Si querés formar parte de esta gran familia, presentanos tu propuesta a radiocontodo@gmail.com

Ahí está. Ahora sí. Sí, porque estaba apagado. No sé cómo me trajo. Bueno, la verdad, Anto, interesante, ¿no? Muy lindo sí, lo de sí, recién. Sí. La posibilidad de poder charlar con Juan, súper interesante. Es un tema que da para largo, ¿no? Todo el tema de... Porque a mí me parece interesante esto de que la propuesta de Delfines, o por lo menos como la encaran algunos compañeros, como en el caso de Juan, tiene que ver con pensar la educación de otra manera, ¿no? Y yo digo, ahí me parece que está la potencialidad y lo interesante de la discusión, ¿no? Que hoy no vino solamente a pasarnos los horarios y la forma en que uno se puede inscribir al fine, sino, digamos, a partir de eso se dispararon un montón de discusiones de, por ejemplo, qué educación queremos construir, ¿no? Y qué educación es más acorde a un proyecto que realmente sea... No sé si no, la palabra inclusivo mucho no me gusta, pero... que sea, digamos, acorde a un proyecto de justicia social, ¿no? Que permita a uno realizarse, que permita conquistar derechos, que permita tener que todos los compañeros tengan voz, que sean, que se construyan y constituyan como sujetos colectivos. Me parece que sí, la vida que no le da, o sea, solamente los maestros, sino también aquellos que participan, digamos, ¿no? Los estudiantes, como decía. La vida que le dan ellos y se apropian del espacio de otra forma, digamos. Cuando uno no estaba acostumbrado a lo mejor de ir y proponer y armar, digamos, fines entre todos y no, digamos, como en la escuela que ya como que viene todo muy armadito, claro, y vos vas y nada más. ¿Asistís o no asistís? Bueno, la verdad que sí, interesante. Seguramente el próximo jueves en esta misma sección nos estaremos... encontrando con otro compañero, con otra experiencia, ¿no? Un poco para seguir construyendo esta trinchera entre todos y también recuperando distintas experiencias. Ya tuvimos a nivel cultural, a nivel economía social, hoy educación. Me parece que, bueno, sí, también, se pone lindo. Sí, sí, está bueno también cuando escuchamos hablar a los compañeros, a los invitados que vienen, de qué manera también se está hablando del antes y del después, ¿no? De lo que a lo mejor éramos en un 2001, que hoy lo trajimos mucho, digamos, a la discusión y demás, y cómo hoy se piensa la educación de otra forma, se piensan en otras distancias, que a lo mejor en esa época no teníamos, digamos, la prioridad a lo mejor para pensarlas. Uh-huh. Así que, bueno, eso. Bueno. Bueno, último bloque, acá nos quedó, ahí después Miriam contestó que era, digamos, para trabajar por el tema esto de, digamos, de no tener dos trabajos dentro del Estado, ¿no? Pero, bueno, ahora lo vamos a consultar después con Juan y Miriam te lleva una respuesta el miércoles a la clase de la tecnicatura, pero creo que no habría problema en este caso, ¿no? Habría que ver bien cómo es la modalidad de contratación de los docentes de fines, pero creo que no habría problema, porque de hecho muchos que son docentes en la educación formal lo pueden ser también de fines. Creo que no hay problema. Bueno, como siempre nos vamos a ir un poco con la agenda de eventos que tenemos, en principio de los eventos que se generan desde la agrupación, desde los distintos espacios de la agrupación, como el Centro Cultural, como la Casa Cultural, como la radio. Podemos empezar, si querés, por la Casa Cultural, Miguel Sánchez. Sí, desde la radio, compañeros de Cabezas de Radio. Cabezas de Radio. Como habíamos comentado al principio, los últimos viernes del mes están haciendo acústicos la radio en vivo, participan también las personas que, el público, digamos, que claro. Viene. Los chicos también cuentan un poco su experiencia en las bandas y demás, así que un programa más que interesante. Y así que están invitados mañana a partir de las 9. A las 10 creo que arranca el programa. A las 10 arranca, pero pueden venirse a las 9. Ahí va a estar el buffet. Va a estar el buffet económico. Van a estar los Pony de Chucan, que es la banda que va a tocar en este acústico. Muy buena banda. Sí, también. Excelente banda. Que es Power Power. No sé qué se van a traer. No, ya veo, viste, que vienen los muchachos con todo el equipo acá. No, se traen el cajoncito peruano, lo que quieran, pero. Pero van a estar haciendo un show acústico, así que va a ser interesante esto, porque es una banda que es muy power, por los cómo interviene en los instrumentos, y que estén haciendo un acústico, seguramente van a ir a traer cosas nuevas. Por otro lado, tenemos actividades del Centro Cultural de la Juventud, o por lo menos ahí en la plaza de enfrente del centro. Sí. Adelantábamos con el tema de la Feria de Economía Social, ¿no? De Productores de la Economía Social y Solidaria. Sí, se va a estar dando nuevamente la feria que va a ser el domingo 7 a partir de las 2 de la tarde. Y también, bueno, aquellos que quieran participar, que quieran, productores que quieran anotarse, venir y demás, pueden acercarse directamente ese día o también días previos nos vamos a estar reuniendo, así que se pueden acercar al Centro Cultural de la Juventud, 144A entre 22 y 23. Y bueno, también un espacio, digamos, abierto a todo aquel que quiera venir, digamos, y mostrar su mercadería y demás. Así que esas son las actividades. No, sí, ojo lo que viene mostrando. Pero bueno, eso es lo que más o menos. Capaz tenemos. Que viene uno, ¿viste? Sobre todo vengo a mostrar mi mercadería. No. No sé, vos sos el más mal pensado. Bueno, eso va a ser a partir de las 2 de la tarde, el domingo 7. El domingo 7. Recordemos que ese esto va a ser un fin de semana largo, ¿no? De 6 y sí. 7, que cae domingo, y después 8 y 9 van a ser feriados por el 9 de julio. Día de la declaración de la independencia. Exactamente. Bueno, y ahí si van a hacer acá en el Centro Cultural se van a encontrar con toda la propuesta de talleres que hay gratuitos, guitarra. Ayer estuvimos viendo a las chicas a las niñas de árabe moviendo las caderas. Sí, recordamos que los talleres son gratuitos, pueden venir de diversas edades, hay más de 12 talleres, así que acérquense. También el que quiera dar un taller y esté apoyo escolar también. Que nos hace falta. Estudiantes de sociología pueden inscribirse a dar apoyo escolar. ¿O no? Yo voy a hablar con la señorita. Hoy estás perdonado porque viniste a llevar mate. Le agradecemos los mates. Se bancó, nos bancó 2 horas esta mañana cebándonos mate. Mirá, qué bien. Y el rulo nos bancó ahí también, a full, como siempre. Propuso el tema de cierre, que no va a ser Cacho Castaña. Ya me lo pasó ahí chivo. No sé. Bueno, y por el otro lado, la Radio Con Todo sigue invitando a sus talleres de comunicación popular los días viernes a las 19 horas, ya lo habíamos mencionado, pero bueno, ahí se está llevando adelante un taller que encabeza el compañero y amigo Milton Amarilla. Bueno, y un poco la lógica del taller es ir construyendo de a poco una red de comunicadores populares, bueno, que puedan levantar, bueno, que bueno, los Gardelitos, no se me había ocurrido para el cierre, el corneta. ¿Cómo que no es el corneto? No es el cierre, no parece. Bueno, la idea es eso, formar un equipo de comunicadores populares que puedan salir a levantar noticias y bueno, y tener otra mirada de la comunicación. Sí, de hecho lo bueno del taller es que va pasando por un montón, digamos, de formas de comunicar, no solamente por la radio, también por escritos, revistas, fotos. Así que es un taller más que interesante, que se quiera anotar, todavía está abierto. O se puede acercar directamente mañana a partir de las 6 de la tarde, así que lo vamos a estar esperando con mate. Bueno, mate. Ahora sí, llegamos al cierre. Anto, nos dejamos de hablar ya, si no estamos piloteando para el cierre, pero bueno, fue un programa muy interesante, lo vamos a estar subiendo. Rulo, más o menos ¿cuándo lo tenemos subido al...? Bueno, mañana, quien no haya podido escuchar por ahí la entrevista con Juan o la primera parte que dedicamos a charlar un poco de los compañeros Max y Darío y tenga ganas de hacerlo después, a partir de mañana ya pueden entrar a radiocontodo.blogspot.com y ahí están subidos no solamente el programa de mañana, sino todos. Así que también ahí están subidas las entrevistas que hicimos a los compañeros del Centro Cultural Viejo Cepeda, a Roxana, así que están invitados a abrir el blog de la radio y ahí también se van a encontrar con el resto de los programas, así que bueno, a partir de mañana lo tendremos subido en la web. Agradecemos nuevamente a todos los que nos mandaron mensajitos, a Miriam, a Rosalía Morel, acá, al Rulo, ya lo dijimos, a Martina, a Luigi, que nos vino a abrir, ¿quién más estuvo comentando hoy? A los compañeros cordobeses, pariente de Anto, también le agradecemos mucho por escucharnos desde Córdoba, es internacional este programa. Bueno. Yo aprovecho también a mandar saludos a mi papá, que me mandó un mensaje. Ah, bueno. Y me dijo, bueno, me criticó un poco la voz. Bueno, papá. Papá. Es lo que hay. Es lo que hay. Que bueno, hay que ver con qué te jugás el domingo. Y el padre. Ah, sí. Oh, sí. Bueno, fue entonces, pasó aquí la tercera edición de Trinchera de Ideas. El jueves que viene nos vemos con más material a partir de las 9 de la mañana hasta las 11. Gracias a todos por habernos escuchado. Esto fue Trinchera de Ideas. Chau. hace tarde y ya lo sabes, si no lo haces, nadie.